qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Se estrena el tráiler de Doctor Sleep, la secuela del Resplandor, el legendario libro de Stephen King, llevado al cine por Stanley Kubrick, llegará a las salas el próximo 8 de noviembre, a 40 años de su primera versión. Contará qué pasó en la vida de Danny Torrance, el hijo de Jack Nicholson que sobrevivió a lo ocurrido en el oscuro Hotel Overlook, evidentemente traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo. Cuando sus habilidades psíquicas resurgen, se contacta con una niña de nombre Abra Stone, a quien debe rescatar de un culto conocido como el Nudo Verdadero, que se alimentan de los infantes que poseen el don del resplandor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.